Civil Apuntes. El podcast relativo al registro civil hondureño. En su primera edición, las preguntas más frecuentes de los usuarios del registro civil en Honduras. Le saluda Jorge Fernando Martínez. Que todo sea bienestar donde se encuentren, escuchándome a través de la web. ¿Qué es el Registro Nacional de las Personas? El Registro Nacional de las Personas, o el Registro Civil en Honduras, es una institución autónoma con personalidad jurídica, técnica e independiente. Tiene su asiento en la capital de la República y autoridad en el territorio nacional, pudiendo establecer oficinas registrales en los lugares que sean necesarios, encargada de la inscripción de los hechos y actos del Estado Civil. ¿Qué hechos y actos inscribibles en el registro civil hondureño? Los hechos y actos inscribibles son nacimientos, defunciones, matrimonios, naturalizaciones, adopciones y formalización de unión de hecho. ¿Qué institución es la responsable en Honduras de la identificación personal? El Registro Nacional de las Personas es la encargada de la emisión de la tarjeta de identidad a todos los hondureños mayores de 18 años. Y también es la responsable de emitir el carnet de identificación a los niños mayores de 12 años de edad. ¿Cuál es el plazo para inscribir un nacimiento en Honduras? De acuerdo a la ley actual, el recién nacido debe ser inscrito por sus padres en un término legal que no exceda de un año, pero por el interés superior del niño, debe ser inscrito inmediatamente. De esta forma, el niño queda reconocido por el Estado y recibirá varios beneficios legales, sociales y sobre todo de seguridad jurídica al estar plenamente identificado o inscrito. ¿Qué pasa si mi hijo nació antes del 15 de mayo del 2004? ¿Debo observar el plazo de un año para inscribirlo? No, tiene el beneficio que establece la ley, que él deberá ser inscrito en el término de 30 días siguientes de haber ocurrido el hecho, y en un plazo máximo de 5 años. Pero lo conveniente, amigo, es inscribirlo inmediatamente en el registro civil municipal que usted prefiera. ¿Cuántos nombres puedo ponerle a mi hijo al momento de comparecer al registro civil para inscribir su nacimiento? La ley actual del registro civil hondureño establece que no podrán ponerse al niño más de 3 nombres. No existe ninguna limitación en cuanto a que los nombres sean castellanos. Solo se restringe cuando son contrarios a la moral, las buenas costumbres y que atenten contra la dignidad del niño que será inscrito. ¿Es obligatorio inscribir el nacimiento en el registro civil municipal del lugar donde ocurrió? No, la ley no establece ninguna restricción. Queda a discreción de los padres determinar en cuál registro civil pueden comparecer a realizar la inscripción. Te recomendamos hacerlo en el municipio de tu domicilio. ¿Quiénes están obligados a dar cuenta o a inscribir un nacimiento en el registro civil municipal? ¿Están obligados de acuerdo a la ley? El padre o la madre, los parientes que habitan en el mismo domicilio y que tengan conocimiento del hecho. Los representantes legales de los padres del recién nacido, los representantes de la institución asistencial responsable de la custodia del recién nacido, el alcalde auxiliar de las aldeas y caseríos del país, donde no existan centros de asistencia, enfermera o partera. Si los padres son menores de edad, ¿puede comparecer ante el registrador civil a inscribir el nacimiento de su hijo? Esta pregunta es bien importante. ¿Los menores estarán habilitados de acuerdo a la ley a inscribir a sus hijos sin necesidad que comparezcan los padres de estos? Sí podrán hacerlo y se identificarán con el carnet de identificación de menores o en su defecto con la certificación de nacimiento. En caso que no hayan sido inscritos los padres, esto no constituirá obstáculo, ya que de acuerdo a la ley por ningún motivo se denegará la inscripción de un menor, o tampoco se dejará en suspenso la inscripción del mismo. ¿Cuáles son las formas legales del reconocimiento de un hijo en Honduras? Las formas legales son las siguientes. Por comparecencia personal del padre o madre o ambos al inscribir a su hijo en el registro civil municipal. Reconocimiento por escritura pública otorgada por abogado y notario. Reconocimiento por sentencia judicial en el caso de que el padre o madre se opongan a reconocerlo como hijo y por testamento. ¿En qué consiste la impugnación administrativa de la inscripción de nacimientos? Esta es una figura legal nueva en Honduras, por la vía administrativa. Consiste en que los casos donde las inscripciones no se practiquen personalmente por los padres, podrán ser impugnadas por estos, por los dos, ante el oficial civil departamental o seccional. En caso que la impugnación solo quiera realizarse por uno de los padres, esto tendrá que hacerse por la vía judicial a través de los juzgados competentes. ¿En qué caso corresponde la impugnación por la vía judicial? Vinculada a la respuesta anterior, corresponde cuando uno de los padres que aparece consignado en la inscripción considera o determina que no es la madre o el padre biológico. Solicitará la impugnación por la vía judicial a través de apoderado legal ante el juzgado de letras de familia o seccional. ¿En qué orden, de acuerdo a la ley, se le generan los apellidos al inscrito? Si hay mención de padre o madre, se genera como primer apellido el primer apellido del padre y como segundo el primer apellido de la madre. Si solo hay mención de la madre, se le genera al inscrito él o los apellidos que tenga la madre. Si solo hay mención del padre, aun cuando el padre tenga consignados dos apellidos, solo se genera el primer apellido. Esta pregunta es muy interesante. ¿Puedo cambiarme los nombres porque no me gustan? Significa que los papás de repente escogieron nombres que no le agradan hoy al joven, a la persona que le corresponde. No, la ley del RNP es categórica. Solo se aceptarán modificaciones de nombres con errores o derivados de errores ortográficos. Recuerden, un nombre que atente contra la moral y las buenas costumbres, pues ese sí sería viable, legalmente hablando, en Honduras, poder solicitar ser cambiado por otro, de manera muy excepcional para este caso. ¿Puedo utilizar mis apellidos en forma invertida y solicitar que se modifiquen en mis inscripciones de nacimiento en mi tarjeta de identidad? O sea, utilizarlos en un orden que no es el que corresponde a la ley. No, como regla general, de acuerdo a la ley, salvo para fines de identificación, podrá utilizarlo en otro orden establecido en la ley, siempre y cuando hayan sido beneficiados en los años de 1984 y 1985 de una resolución emitida por el Tribunal Nacional de Elecciones y se autorizó utilizar los nombres o apellidos para fines de identidad mediante resolución y aplicación de anotación marginal técnica en la inscripción de nacimiento del ciudadano o persona beneficiada y en los casos de los ciudadanos que se les emitió la tarjeta de identidad a partir de agosto de 1996, cuya información aparece en este orden consignado en la tarjeta de identidad. ¿Puedo solicitar al oficial civil la eliminación de los datos relativos al padre o madre en la inscripción de nacimiento? No, se deberá solicitar al juzgado de familia competente la impugnación correspondiente. Por una razón de carácter afectiva, no es razón válida para solicitar que se elimine la información del padre. Tiene que probarse de manera puntual, categórica, que se trata de un caso donde se ha consignado a una persona que biológicamente no es el padre o la madre del inscrito. ¿Qué puedo hacer si en mi inscripción de nacimiento, en el cuerpo de la misma, no aparece mi nombre, pero sí aparece en el encabezado de mi inscripción? De acuerdo al reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas, en rectificación se tomará la información del encabezado para certificar en forma completa tus nombres. Pero siempre te recomendamos que te aboques al oficial civil, una especie de juez en materia registral, para efecto de que se rectifique la información que aparece en el cuerpo de tu inscripción. Recuerda, los reglamentos varían y en algún momento esto podría tener otra regulación y te verás obligado siempre a hacer una rectificación de tu inscripción por la vía administrativa. ¿Cuáles son los requisitos para inscribir el nacimiento de un niño ocurrido en el extranjero, hijo de madre o padre hondureño por nacimiento? Esto es muy importante, ya que tenemos muchos ciudadanos con nacionales, para compatriotas, que residen en Estados Unidos y en Europa. Tienen dos opciones. Uno, pueden comparecer ante el funcionario diplomático o agente consular de Honduras para realizar la inscripción. Debe indicarle dónde desea que se registre la inscripción, en qué registro civil municipal. Caso contrario, al remitir la documentación de la inscripción a la Dirección General, se inscribirá en el Registro Civil Municipal del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. Dos, si lo inscribiste en el hospital o en el registro civil del país donde ocurrió el nacimiento y no deseas inscribirlo en el consulado, solo deberás obtener una certificación de nacimiento, la que llevará a la oficina consular para que autentique y traduzcan el idioma español. Y si está en otro idioma, luego remitir los documentos a Honduras para autenticar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente la solicitud de inscripción ante el Director General del Registro Nacional de las Personas, adjuntando la documentación y certificación de nacimiento de los padres correspondientes y después verificar su validez, y se ordenará mediante resolución su inscripción en el Registro Civil Municipal correspondiente. ¿Qué puedo hacer si por un error al momento de que se inscribió mi nacimiento se anotó incorrectamente una o más letras en mis nombres o apellidos? Bueno, tendrás que solicitar al Registrador Civil Municipal, donde tienes tu inscripción de nacimiento, y pedir que se te certifique de manera íntegra o literal, y acudirás ante el oficial civil para que proceda a rectificar la información que es incorrecta. Cuando se trata de una letra, de un problema ortográfico en nombres o apellidos, sí es admisible legalmente hacer la rectificación. ¿Qué pasa si al acudir al Registro Civil me informan de que mi inscripción no aparece o está deteriorada en el tomo de inscripción? Si este fuera el caso, el Registrador Civil está en la obligación de solicitar de oficio la reposición de su inscripción, debiendo para ello realizar una solicitud ante el Director General del Registro Nacional de las Personas, quien a través de la Secretaría General del RNP verificará si existe libro copiador u otro documento digital o microfilmado para ordenar mediante resolución su inscripción, conservando todos los datos, incluyendo el número de identidad. Si no existe respaldo documental, aun cuando el ciudadano ya se le haya emitido la tarjeta de identidad, tendrá que solicitar la reposición ante el oficial civil. Concluimos esta primera edición del podcast Registro Civil Apuntes, donde desarrollamos en esta primera emisión las inquietudes de las preguntas más frecuentes de los usuarios del Registro Civil. En nuestro próximo programa de Registro Civil Apuntes, podcast del Registro Civil Hondureño, continuaremos desarrollando las siguientes inquietudes plasmadas en estas preguntas relativas a las inquietudes más frecuentes de los usuarios del Registro Civil en Honduras. Les saluda y se despide de ustedes Jorge Fernando Martínez, técnico registral.